muy pero muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela y estamos en un nuevo programa en el Club de las Incomprendidas, como todos los lunes a las 18 horas. Los estamos acompañando con mi compañera y amiga Josefina. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Ángela, buenas tardes. Muy contenta de estar acá compartiendo este programa con vos y todos los oyentes. No se olviden de contactarnos en nuestras redes sociales: Facebook, el Club de las Incomprendidas, Twitter, @ el Club de las Incomprendidas, nuestro WhatsApp, 11 46 93 60 40. Nos encontramos con un hermoso día a pesar de la lluvia del finde. Y José, contame, ¿qué hiciste el fin de semana con esta lluvia? Bueno, la verdad, mucho no se puede hacer con los días así. Estaba mirando pelis y haciendo unos trabajos pendientes. Sí, la verdad que mucho no se puede hacer, más que fiaca. Ahora es costumbre caminar más mirar el celular. Por suerte, Anaflex Plus junto a diclofenaco más paracetamol. Un día más que pasa y vos sin mirar por dónde vas caminando. Ya te la diste contra un poste de luz y te comiste un portazo. Cuidado el puesto de diarios y revistas. Guarda la fuente que el agua está fría. No pude ver que había un escalón por mirar la pantallita. Para que los dolores nuevos, los de siempre y los que vengan, se vayan más rápido, Anaflex Plus Rápida Acción. La inflamación se va, el dolor también. Estás escuchando el Club de las Incomprendidas con Ángela y Josefina todos los lunes a las 18 horas por la ruleta 105.5. Escuchando la renga Triste Canción de Amor. Ella existió solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Vamos al tema de hoy. José, contame un poco qué vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar es de Ataque 77, y para eso tenemos un invitado especial que nos va a contar un poco de esta banda. Acá estamos con nuestro buen amigo Diego, que nos va a contar un poco de la banda que escuchamos de fondo. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, chicas, feliz de estar acá compartiendo este programa con ustedes. Contanos un poco de esta banda. Ataque 77 es una banda de punk rock formada en Buenos Aires, en el barrio porteño de Flores, en el año 1987. ¿Sabes que a mi tío le gusta mucho esta banda? Que nos debe estar escuchando como siempre. Antes de seguir con las preguntas, hacemos un concurso en el cual eligen una canción de la banda del día. Mándanos tu canción favorita a nuestro Twitter con el hashtag El Club de las Incomprendidas, y el que tenga más votos será elegido para el cierre del programa. Seguimos con las preguntas. Contanos quiénes son los integrantes de la banda. Sus integrantes son Mariano Martínez, Luciano Escalione y Leonardo De Seco. ¿Cómo se empezó a conocer la banda? Me acuerdo cuando yo era muy chica, solía escuchar mucho esta banda por mis tíos y primos, que son muy fanáticos de Ataque. La banda se empezó a hacer más comercial al publicar dos canciones, justamente en el compilado de Invasión 88. bautizaron al grupo con el nombre Ataque 77? Federico Pertusi, hermano de Ciro Pertusi, ambos justamente es integrantes de la banda. Pusieron el nombre de Ataque gracias a un sello discográfico conocido de los hermanos. Y los demás integrantes le sumaron el 77 al nombre, le agregaron el 77 debido al movimiento Pan Under del año 1977. Ah, muy interesante lo que nos estás contando, Diego. ¿Y en qué año fue que lanzaron su primera discografía? Su primera aparición discográfica fue en el recopilatorio de Invasión 88, donde varios grupos punk argentinos aportaron temas, entre ellos Ataque 77, mi banda favorita, Flema, y el grupo Defensa y Justicia, donde en el que cantaba Ciro y en el que era guitarrista Mariano. En 1990 se editó su segundo álbum, El Cielo Puede Esperar, producido artísticamente por Juanchi Boleispan de Los Pericos. Boleirón, perdón. Todos tenemos errores. ¿Y por qué el alejamiento de Ciro? A principios de 2009, Ciro se exilió a México, donde da por finalizado su ciclo, que duró 21 años con Ataque. La noticia la confirman los restantes integrantes de la banda en una entrevista con la Rock and Pop. Luego de la salida de Ciro, Mariano Martínez se convierte en el nuevo vocalista principal de la banda. Y contanos, Diego, ¿dónde va a estar tocando la banda y cómo podemos conseguir las entradas? La banda se estará presentando en Groove este sábado a las 12 de la noche. Las entradas puedes canjearlas en tiquetet.com, donde se estará presentando también con 2 Minutos y otros grupos. Luego tendrá una gira por toda Latinoamérica y estará presentando su nueva discografía el año que viene en el Luna Park. Bueno, se está haciendo el fin del programa. Gracias a todos por acompañarnos y gracias, Diego, por venir. No, gracias a ustedes por... Gracias a nuestra operadora, Florencia Argañeras, y a nuestra co-conductora, Josefina López. Acá nos dicen la canción más votada fue Espadas y Serpientes. Los dejo con esa hermosa canción y gracias por acompañarnos siempre. Yo recuerdo aquellas noches y también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe y también fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Terminar así. gracias Diego por venir, la verdad que nos interesó mucho la información que nos diste. A ver Ángela, decime, ¿a vos qué opinás? ¿Te gustó Ataque? Sí, la verdad que sí, me gustó mucho estar informada sobre esta banda que es muy de nuestro país, de nuestra provincia. Y Diego, ¿a vos te gusta o solamente viniste por la invitación que te dimos y eso? Me gusta y también gracias por invitar, chicas. Bueno, lastimosamente se nos está haciendo el fin del programa. No van a escuchar más esta voz hermosa que los va a acompañar otro programa a las 18 horas los lunes. Gracias a todos por acompañarnos y gracias a Josefina por el programa y por todos los demás programas. Bueno, no se olviden de contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook, El Club de las Incomprendidas, Twitter, @ El Club de las Incomprendidas, WhatsApp, 1146-93-6040, 1146-93-6040. Bueno, vamos a ver cuál fue el tema elegido. Y estamos viendo que el tema elegido es espadas y serpientes. Y como todos los programas, tema de cierre. Y gracias por acompañarnos. Lo dejamos con este hermoso tema.